Como le comentábamos ya en varios puntos del Enredando y también en otros enredandos posteriores que hemos estado realizando, se va a estar llevando a cabo entre el 2 y el 5 de abril, aquí en la localidad de Malvinas Argentinas, la 24º encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas. Para eso estamos muy bien con dicho, Ceci. 24º. Viste que estuve ensayando toda la semana para decir 24º. Lo pensé, igual dos segundos antes lo pensé, dije, ¿me va a salir o no me va a salir? Estamos para esto con Ceci. Ceci es parte del bloqueo Monsanto, que se lleva adelante aquí en la localidad de Malvinas Argentinas casualmente, quien nos va a comentar cómo, qué se va a estar realizando en los próximos días y, bueno, un poquito interiorizándonos ya con los minutos previos al comienzo del encuentro. Ceci, buenos días. Buen día. Estamos preparando todas las cuestiones que hacen a la organización del espacio y de los compartires varios de alimentos que se van a dar estos días. Está pensado arrancar el jueves al mediodía, la que vaya llegando la gente, se acomode, se inscriba. A la tarde vamos a hacer una marcha hasta la Plaza de Malvinas, ahí vamos a hacer una radio abierta, donde imagino obviamente van a participar. Eso va a estar acompañado por murgas. En la noche volvemos, un fogón, una serie de proyecciones en particular de un grupo que está haciendo acciones en Buenos Aires, que se llama Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Y bueno, el viernes va a haber talleres sobre género, sobre plantas medicinales, sobre salud y extractivismo, además de las comisiones que ya vienen trabajando de las UAC anteriores, y se va a continuar con esos planteos que ya están en proceso. Y el domingo va a haber también una movilización de todas las personas que se hayan llegado en el transcurso de los días hasta Porta. Uh-huh. Y bueno, como decías, va a ser del 2 al 5 de abril en el bloqueo. Se pueden llegar con el colectivo desde la terminal, el que dice A88. El que dice A88 que sale de la terminal vieja, desde las primeras plataformas, alrededor de la plataforma 7 u 8, si mal no recuerdo, porque es bien ahí donde empieza. Tienen aproximadamente contabilizado, obviamente no de manera exacta, pero sí un aproximado de cuánta gente va a estar arribando todo este fin de semana a este encuentro. Digo, son encuentros bastante masivos. Hasta el día de ayer había como unas 50 personas inscriptas, ¿no? Pero teniendo pensado que en la UAC anterior, que fue en Puerto Madryn, en un lugar más difícil de acceder, y hubo unas 150 personas, siendo que Córdoba es el centro del país, imaginamos que va a haber unas 300 personas. Para eso se está preparando un salón muy grande, donde puedan estar, digamos, cómodos los talleres y eso, y los otros espacios que ya están armados desde antes en el acampe, para poder organizarnos, el espacio de comida, siempre esperamos que haya agua para el mate, y bueno, esto, compartir las experiencias de todos y ver si eso, nos llevamos algo rico seguramente de este encuentro. Bueno, muchísimas gracias, Ceci, les recordamos entonces a todos y yo todas. Yo tengo una curiosidad. Uy. Bueno, prepárate porque Franco tiene una curiosidad. Claro. Siempre preguntó que era curadora, vamos a ver qué preguntaba. Muy atinada la pregunta que acabo de hacer. Viste que vos dijiste que hay 50 inscriptos hasta el momento. En el formulario que había que llenar te daban las opciones de qué comes y qué no comes. Ajá. ¿Cómo viene ese tema? El menú es algo... Muy importante porque son 4 días, ¿viste? Uno, claro. Dos podemos zafar, pero no, 4 no. Mayormente sí, estamos hablando de un menú vegetariano. En principio vegetariano. Y el resto, bueno, le adosará lo que vaya necesitando, si necesita más o menos proteína, de ese tipo. Pero no es necesariamente, no es vegano, digamos. No viene tan vegana la cosa. Está muy preocupado, Franco. Está muy preocupado. Yo iba a decir... Llévate viandita. Sí, vos, Franco, llévate viandita porque sos especial para esas cosas. Sí, sí. Voy, agarro la cocina y todo. Comemos lo que como. Ah, bueno. Bueno, no, mentira. Te voy a tener identificado. Va a cocinar, Franco va a cocinar para las 300 personas que vienen a la UAC durante los 4 días, lo acaba de decir públicamente en un programa que sale en todo el país. Así tarea que... sencilla si te das. Va a venir muy bien tu ayuda. Ah, sí, ayudar, sí. Bueno, les recordamos entonces, se va a estar realizando el 24º encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas aquí en la localidad de Malvinas Argentinas, particularmente en lo que es el bloqueo que se está realizando para que no se instale Monsanto en esa localidad y también para que no se instale ninguna otra localidad de la Argentina. Tenés tiempo, empieza mañana, pero también podés llegarte el viernes, podés llegarte el sábado, podés llegarte el domingo. Si podés llegar el viernes, mucho mejor. Uh-huh. Pero ya te comentábamos, aquí en Córdoba, llegás a la Terminal Vieja, las primeras plataformas, el que dice por ruta 88, y si no le decís al colectivero que vas al bloqueo, que el colectivero la tiene reclara y te baja ahí. Los dejamos ya al final de este nuevo Enredando las Mañanas. Les recordamos el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12, nos podés acompañar y... todo lo que tengas ganas de contarnos por el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, allí nos encontrás y nos mandás un mensajito. Así que muchísimas gracias por esta mañana, y nos estamos viendo.